el periódico surcoreano Hangyore insertó el día 21 un editorial en relación con que fueron descubiertos los documentos de la Casa Azul que dan a conocer el secreto del escándalo de la jugarreta de la banda de Park Geun-hye con la política estatal. El editorial insistió en que la Fiscalía no debe limitarse a reforzar solo las pruebas para el juicio actual, sino que reforzar también el personal para aclarar el verdadero aspecto del escándalo.